¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Bueno, la verdad que no todos los días se cumplen 600 programas. Pero ustedes ya nos conocen, si nos conocen, nos conocen, y sabrán que somos rebeldes y no vamos a festejar un programa de números redondos, lo festejaremos en otro momento, o en todo caso nos parece que la mejor manera de celebrar el estar al aire desde hace ya 11 años con este programa de radio es haciendo un programa normal, digamos, manejando las temáticas que habitualmente tenemos, yendo a Santiago del Estero para ver cómo está el juicio por el crimen por Cristian Ferreira, estando en los casos del conurbano donde las muertes por ausencia del Estado y siempre de gente pobre son absurdas, y recorriendo los diferentes caminos que nos tienen haciendo este programa de periodismo social desde hace tanto tiempo. La saludo a Euge. Euge, ¿cómo estás? Hola Fer, buenas noches, ¿todo bien? Una voz rara tiene esta Euge de hoy. Vos no sos Euge. No, Fer, soy Natacha. ¿Qué bueno. tal? Buenas noches a todos los que están escuchando. Lo que es el amor, uno ve la imagen de la persona que ama en cualquier mujer que anda por ahí dando vueltas. Perdón por la confusión, vos sos del programa anterior. Claro, sí, el programa anterior, de los chicos de Familia y Amigos de Luciano Arruga. Sí. Bueno, entonces andate sí, y hasta ya, el sí, miércoles tengo que mucha viene. Hambre, tengo mucha hambre. Dale, pero dale. Le quiero dejar un beso a Euge, aunque después va a escuchar grabado. Bueno, gracias, perdón la confusión, Natacha. Bueno, no está Euge, ¿qué va a ser? Creo que el miércoles que viene o el siguiente ya la tenemos de vuelta con nosotros. Esa es la razón real por la que no festejamos un programa 600, porque la verdad que lo festeje yo solo acá, aunque estemos rodeados de amigos, no tiene ningún sentido. La esperaremos a ella cuando ella se reintegre, será el 601, el 602, estaremos festejando estar al aire. De todas maneras, hoy, como cada día, y en cada radio en la que nos estés escuchando, de esa larga lista de radios amigas con las que también celebramos este cumpleaños, comunitarias, alternativas y populares de todo el país, que nos abren sus equipos de transmisión y sus antenas para que nos escuchen en tantos lados. Un gran abrazo para todas y cada una de ellas, para todos los operadores que nos ponen al aire en las distintas radios, y con Braulio Domínguez, que es a quien podemos ver de todos esos operadores, nos metemos en este festejo. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, vos sabés que la cuestión de los normalistas, los estudiantes que fueron asesinados en México y los 43 que aún permanecen desaparecidos y a los que se está buscando, nos conmueve particularmente, no solo por la figura de la desaparición forzada, que se sigue utilizando en el mundo como recurso de los poderosos para sacarse encima a aquellos que molestan, sino también porque nos resulta francamente inentendible que estas cosas puedan suceder con la impunidad con la que se dan. De todas maneras, hay una buena noticia en este último tiempo que tiene que ver con que dos de las personas que estaban prófugas, a quienes vas a escuchar en este audio, que que cuentan que estaban en situación de prófugos, fueron encarcelados en el día de ayer, así que comienza a transitarse el camino de la justicia, todavía sin haber encontrado a los desaparecidos. Esto está pasando en México ahora. La semana pasada, las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, en la ronda de cada jueves, dedicaron especialmente a la cuestión de los normalistas mexicanos su ronda. Allí estuvieron parte del grupo de mexicanos que está intentando instalar aquí en la agenda mediática y de las organizaciones políticas y sociales este tema. Pablo Giacobbe estuvo allí. Con el material que él nos trajo, generamos este audio. Mónica, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Como asamblea venimos denunciando los hechos del crimen de Estado que se cometió en México. El 26 de septiembre pasado fueron asesinados 3 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa y fueron detenidos desaparecidos 43. Hasta la fecha no se sabe del paradero de ellos. Nosotros estamos exigiendo la aparición con vida de los 43, el castigo y juicio a los culpables. ¿Cómo se puede morar tal nivel de injusticia? Y bueno, entonces estaban yendo a la ciudad a pedir plata para poder solventar una visita que tenían, que querían hacer al DF para marchar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que se hace cada año, recordando la masacre que hubo en Tlatelolco en el año de 1968. Y bueno, ellos asisten cada año y hacen eso, ¿no? Van, piden plata y así pueden viajar. Estaban en eso cuando el Estado aprovechó esa situación. Hoy resuenan en mi mente las voces de Ayotzinapa. Encima, bueno, los grupos paramilitares, ¿no? Los grupos de narcotraficantes, que son narcotraficantes, pero están en completa combinación con toda la estructura estatal. No es que una policía esté permeada por, ¿no? O que hay un gobernador que tiene un vínculo casi privado o particular, ¿no? Familiar, es como de estructura que está combinado con el narcotráfico. Esto es un crimen de Estado a todas luces, porque los que se los llevan son... O sea, hay testimonios de que los que se los llevaron fueron la policía, ¿no? Los testimonios de algunos policías que están detenidos es que los entregaron a un grupo de narcotraficantes, ¿no? Pero son lo mismo, ¿no? El gobernador de Iguala está, el presidente municipal de Iguala está prófugo, ¿no? Porque ya estaba probado, de hecho ya tenía denuncias de asesinatos de él, de su propia mano, haber asesinado a un dirigente social hace 3 meses. Y bueno, está prófugo junto con la mujer y el director de seguridad pública de la zona. Somos marcha de gigantes y no volvemos para atrás. Soy Nora Cortiñas, y de Madre Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Converso ahora con la retaguardia, desde luego. Hoy plantaremos semillas por amor a nuestros hijos, que no nazcan sin cobijos, sin flores de maravillas que los pueblos necesitan. Una educación gratuita. Y pedir la investigación total de los responsables al gobierno de México y el castigo inmediato. Y la aparición de los desaparecidos. Que reprime nuestras luchas, mandándonos sus secuaces, por más que uno los delate. Persisten en su impudicia. llevaron, vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos. Los políticos no saben dónde buscar un motivo, algún expiatorio chivo, para que sus culpas laven en sus bolsillos. Que aparezcan con vida, con vida los llevaron, con vida los queremos. Tal cual nos pasamos nosotras casi 40 años y volver a empezar, porque en Colombia hay desapariciones todos los días, en El Salvador hay desapariciones, en estos países tan queridos, en Paraguay, ¿no? Y en todos estos países nuestros hermanos, esta metodología con gobiernos votados por el pueblo, porque no es que haya dictaduras. Que se afine mi estandarte y mi voz nunca les falle. La retaguardia. Siempre es difícil que un familiar asuma que la muerte de algunos de sus seres queridos ha sido una muerte evitable, ha sido una muerte absurda. Uno lo pone en esos términos y claro está que lo último que quiere es herir la susceptibilidad del familiar. Pero esta muerte que te vamos a contar para nosotros es una de las tantas muertes absurdas que ocurren en muchas regiones del país. Esta ocurrió particularmente en Pontevedra. Lautaro Aguirre murió en una tosquera, de esas tantas tosqueras que hay en el conurbano, que se llevan tantas vidas. Vamos a recibir aquí a una querida amiga de Euge, que hoy no está para charlar con ella, pero que de todas maneras Ninfa Mora, que es la mamá de Lautaro Aguirre Mora, está aquí para charlar con nosotros. Ninfa, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando, para charlar contigo, ¿cómo estás? Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches. Gracias por darme la posibilidad de poder hablar del tema, ¿no? Porque sí. En realidad tuve la desgracia de haber perdido un hijo que murió de vida, desgraciadamente 15 minutos después de haber conversado conmigo, que yo lo sentí, que lo vi a la noche cuando salió, porque supuestamente fue para ir a la casa de un amigo, y de ahí se animaron entre los jóvenes y se fueron a hacer una campe. Y al otro día hizo calor, el 17 de agosto, y se animaron a jugar una carrera en un lugar que parece algo que no es. Parece una laguna, pero no es una laguna. Es un pozo que tiene una profundidad más o menos de entre 12 y 15 metros de profundidad, y el que se mete en ese lugar es chupado, succionado por ese pozo. Uh-huh. Y desgraciadamente mi hijo tuvo, no lo alcanzaron a, no pudieron llegar a uno de ellos, lo llegaron a sacar, pero él no pudo, no pudieron sacarlo. No fue el único que se metió, digamos. No, son cinco jóvenes. Sí, y los cinco entraron al agua. Los cinco entraron al agua, sí, y jugaron una carrera, quién llegaba primero de un lugar, cruzando así, ¿no? Haciendo una cruzada. Sí, sí, sí. Y bueno, mi hijo perdió la vida ahí, desgraciadamente mi hijo no es el único. A raíz de esto, de esta desgracia que tuve, me entero de que, a raíz de comentarios de otras personas que han perdido sus hijos, seres queridos en ese lugar, me entero que no es el único, sino que hace años que viene ocurriendo todo esto y se oculta todo. No se sabe, estas cosas no se publican, nunca he escuchado

y que hay que publicar estas cosas. Sí, y nosotros... Tantas muertes impunes, porque claro, inclusive las madres, yo visité a algunas madres que sus hijos perdieron las mismas condiciones, porque tengo compañeras de Escuela de Psicología Social que me comentaron y bueno, me consiguieron direcciones y me fui a verlas. Y también creen que sus hijos se ahogaron en una laguna. Uh-huh. Y eso no es una laguna. Claro, claro. Ninfa, te agradecemos que hayas querido charlar con nosotros en este momento, que hayas accedido a charlar con nosotros. La vamos a seguir porque... Justamente el hecho de que nos hubiéramos enterado de lo que pasó con Lautaro, porque Euge te conoce y vos te acercaste a comentarnos eso, nos hizo ver que no debe ser así, ¿no? No debe ser, no debería suceder que nos ocupáramos de estos temas solo cuando conocemos a algún familiar de la víctima. Y eso nos convenció a seguirla, así que tenernos al tanto de lo que pase en estas marchas que tienen programadas para los para el tercer domingo de cada mes. Y sí, va a ser el 16 ahora, a las 19 horas empezamos a juntarnos. Yo le envié a Eugenia la dirección por si están interesados, y en verdad me gustaría que vengan porque sería un modo un poco también de ayudarnos. Si ustedes vienen, y más el periodismo independiente de acá que nos pueda acompañar, sería de gran valor para nosotros. Repetinos la dirección, que no la tengo acá a mano. ¿Te la acordás? Es en el kilómetro 30700 de la ruta 3. Ahí va. Y unas cuadras para adentro. Específicamente es en ruta 3 y Matienzo. Ahí va. Ingresan por Matienzo, hacen 4 cuadras y está la ruta, está la plaza. Dale. Plaza de la Democracia se llama. Te agradecemos, te mando un beso. Bueno, gracias igualmente, muy amable. Hemos charlado con Ninfa Mora, su hijo Lautaro Aguirre Mora tenía 18 años, se metió en lo que presumía era una laguna, era una tosquera. Poné, si tenés dudas, si vivís en la ciudad y tenés dudas sobre lo que es una tosquera, poné en Google tosquera, imágenes, y vas a ver que nada, aparecen lugares confortables y aprovechables, pero en realidad son lugares de mucha profundidad que tienen esta cuestión de que te succionan, ¿no? Como contaba ella, que fue lo que le sucedió a Lautaro a pesar de que sabía nadar muy bien. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión, y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallego, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido, el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. La Retaguardia. Si nos seguís habitualmente, te debes acordar, si no te lo contamos, pero hace un tiempo... un grupo de organizaciones sociales, políticas, de docentes y de vecinos, de Manuel García 370, que era un lugar en desuso, se metieron para intentar que ese lugar se vuelva una escuela pública. Le pusieron Carlos Fuente Alba en homenaje al docente neuquino asesinado y se pusieron a laburar en esas intensas gestiones que muchas veces son tediosas, digo, ir a intentar que los que no están interesados en la educación pública se interesen en la educación pública, es una tarea casi imposible, que solo se logra bajo presión, y entiendo que fue lo que hicieron todo este grupo de gente para conseguir que hoy hayan comenzado las obras para que la Fuente Alba sea una escuela. Vamos a recibir a seguramente una de esas personas que te decía que en diferentes grupos se fueron reuniendo y arrancaron esta nueva escuela para la ciudad. Se llama Estefanía Barón. Estefanía, bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Hola, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias, ¿bien? Por llamarnos y por contactarse con nosotros. Sí, la verdad que estamos muy contentos de que hoy hayan empezado las obras, como vos comentaste recién, hace 9 meses que ocupamos la escuela. Eso te completo un poco. Dale, sí. Era una escuela, hacía 4 años que estaba abandonada, que no estaba funcionando, pero el gobierno de la ciudad todavía seguía pagando la seguridad privada y la electricidad del lugar. Y la verdad que en el contexto de en febrero, cuando tomamos la escuela, como vos bien contaste, los vecinos, docentes, familias, miembros de distintas organizaciones, que decidimos poner el pecho a la situación y pasar a la acción, digamos, no solo quedarnos en la demanda, sino tomar la decisión de ocupar esa escuela abandonada en un contexto de falta de vacantes, de una inscripción online que había fracasado, que en el barrio de Parque Patricios había muchos chicos que se quedaban sin escuela. Decidimos tomar ese predio abandonado, que la verdad que daba mucha impotencia que el gobierno de la ciudad tuviera ese lugar completamente abandonado, que había sido en algún momento una escuela. Y bueno, después de 9 meses de estar ocupándolo, de un proceso larguísimo que lo podría caracterizar más que nada de unidad, de lucha, de un montón de organizaciones, vecinos, docentes, se logró que en abril, por unanimidad, la legislatura apruebe la ley de expropiación, porque teníamos la complicación que ese predio en realidad era de privados, no era del Estado, sino que lo estaba alquilando y el contrato se desvenció, por eso había estado 4 años abandonado. Después de que se expropió, también siguió todo otro proceso larguísimo hasta lograr que hoy, 9 meses después, empiecen las obras. Uh-huh. ¿Y eso va a ser una escuela pública como cualquiera de las otras que conocemos? Sí. Sí, en abril, como te comentaba, justo un día antes, el 3 de abril, un día antes de un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba, que es como se decidió llamar a la escuela en asamblea, se aprueba la ley de expropiación. Eso permite al gobierno comenzar, una vez que se aprobó la ley de expropiación, les permite comenzar las obras para utilizarlo, porque al expropiarlo pasa a ser el Estado el dueño del predio y puede empezar a hacer obras y a utilizarlo, o sea, tienen la posibilidad de utilizarlo. Y sí, va a terminar siendo, desde el momento que se expropia, ya se designa el espacio, claro, y se designa el espacio. En la misma ley de expropiación se designa el espacio como una futura escuela pública. No, te preguntaba, ¿sabes por qué te preguntaba esto? Porque nosotros venimos haciendo este programa desde el 2003 y era una época en la que se logró instalar o recuperar algunas escuelas. Se me ocurre ahora pensar en el caso de la escuela del MTD de La Matanza, sí. Más allá de que rumbearon para otros lados, después están con Carrió ahora, imagínate, han dado una voltereta en el aire. Pero en aquel momento nosotros discutíamos con ellos fraternalmente, porque éramos compañeros, la cuestión de que nosotros les decíamos que ellos le tenían que exigir al Estado que esa escuela fuera pública, la escuela que habían armado en el barrio, y ellos sostenían la idea de la autonomía. Sí. Por eso te preguntaba si fue una discusión, digamos. Sí fue, efectivamente, ellos antes de lograr que se expropie, ellos nos propusieron que sea una escuela de gestión asociada, que eso es una figura que está contemplada en la Ley de Educación Nacional, y ellos lo propusieron, que sea una escuela de que la gestionemos las organizaciones, y nosotros teníamos desde un principio la decisión bien firme, sosteniendo también lo que habían decidido las familias, de que no, que eso tenía que ser una escuela pública. Uh-huh. Y la verdad que fuimos por eso y fue muy acertada nuestra decisión, porque creemos que de la otra manera siguen siendo intentos de la gestión macrista, y si querés lo podemos extender un poco más, uh-huh, de vaciar la educación pública. Y la verdad es, claro, que lo que estaban faltando eran vacantes para la escuela pública, y nosotros además peleamos porque sea una escuela pública de nivel inicial, que es lo que más falta, vacantes en Parque Patricios, y estamos muy cerquita de la 21-24, uh-huh, de la Zabaleta. La verdad que nunca lo dudamos, que teníamos que pelearlo por ese camino, y bueno, esto, la verdad que estamos muy contentos, porque demuestra que la perseverancia y la organización y la unidad, sobre todas las cosas, y la lucha de la gente, del barrio, hace que se pueda lograr, que se puedan visibilizar todos los espacios ociosos que tiene el gobierno de la ciudad, todos los espacios que alquilan en lugar de, bueno, ya lo sabemos, ¿no?, todo lo que se guardan, digamos, para tener distintos negocios inmobiliarios, o cómo vemos que recortan el presupuesto a educación, o en vez de construir escuelas prefieren instalar aulas container. Bueno, nosotros teníamos la decisión firme de que en Manuel García 370 funcione una escuela pública a partir del año que viene, y creo que este es un primer paso. No está todo dicho, porque la verdad es que hay que ponerle un montón de cuerpo y seguir luchando para que en febrero efectivamente haya 200 vacantes en esa escuela. Uh-huh. Estamos charlando sobre la escuela Fuente Alba, una nueva escuela pública que se abrirá en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde justamente hacen falta vacantes. Ya vamos a empezar a charlar dentro de poco, seguramente, de la incapacidad del gobierno de la ciudad para darle acceso a la escuela pública a todos los chicos que viven en la ciudad. Y estamos charlando con Estefanía Barone. No te pregunté a qué organización perteneces. Yo soy docente y estoy en la agrupación docente estudiantil Simón Rodríguez, y bueno, nosotros estuvimos estuvimos desde el primer día en la escuela, también en conjunto con Micalco Nicopia, que son compañeros que están en otra organización, que es La Dignidad, uh-huh, que es una lucha que la verdad que se la pudimos arrancar al macrismo de esta manera, como te comento, en la unidad, dejando las mezquindades del lado y laburando y estando día a día en algo que fue arduo. Vos pensás que fueron 9 meses de ocupación, uh-huh, porque para poder mantener una negociación y un constante diálogo con Regazón y con el gobierno, con el Ministerio de Educación, hubo que ponerle bastante el cuerpo, pero uh-huh, yo creo que es una de las cosas que también más valoramos, el dejar de lado un montón de cuestiones de mezquindades y poder laburar a la par y laburar con las familias, con los vecinos. Eso hizo que hoy estemos hablando de esto. Hay algunos grupos que han hecho un aprendizaje de otras experiencias en las que las mezquindades han partido en mil astillas muchas instancias de organización, no todos, no todas, sigue habiendo esas prácticas, pero también es cierto que se ve cada vez con mayor frecuencia este tipo de confluencias entre diferentes organizaciones, más allá de que se puedan discutir a los gritos en las reuniones, consiguen el objetivo porque se mantienen en la unidad. No quiero dejar de preguntarte, y sería la última pregunta, por la relación con los vecinos, porque toma organizaciones sociales y políticas de izquierda es una digamos un cóctel que en general a los vecinos de los barrios no les cae bien de movida. Sí, no, mira, yo te digo, desde un principio nosotros nos manejamos por asamblea y siempre priorizamos que los vecinos participen y den su opinión, y ellos estuvieron, o sea, si te voy a ser sincera, no fueron los vecinos los que pudieron estar sosteniendo noche tras noche la toma, pero sí nos apoyaban, nos bancaban todas las veces que tuvimos que juntar firmas para patear la legislatura, ellos estuvieron, y eso se demuestra con que en abril los legisladores, hasta el mismo PRO lo tuvo que votar, la expropiación salió por unanimidad, o sea, no tuvieron otra, porque la verdad es que cuando todos nos organizamos y estamos todos juntos, no te pueden decir que no, es un escrache político muy fuerte y lo tuvieron que avalar. Y no, la verdad es que los vecinos sí, nos están acompañando hoy en los festejos, si querés, nosotros estuvimos ahí merendando, festejando que empezaron las obras, y los vecinos pasan, tocan bocina, muchos están ahí con nosotros, hay muchos chicos, la verdad que se vive un clima muy lindo, o sea, la gente lo ve, esto lo vamos a volver a ver este año con la nueva inscripción online. Este año, estas mejoras y perfecciones que ellos dicen que hicieron es que van a lograr que sea más invisible estas faltas de vacantes que van a quedar, pero todos conocemos casos de gente que te puede hablar de lo difícil que es y los palos que ponen y de cómo siguen intentando vaciar la educación pública, y eso la gente lo ve, está cansada y siempre nos apoyaron. Cuando nosotros logramos tener las primeras reuniones con Reazón, y que es el secretario de Infraestructura, fue porque con los vecinos nos fuimos a tomar otro predio en Estados Unidos y Caseros, que era una zona donde era mucho más visible, quizás, hacer ahí como una especie de sentada y bocinazo, y los vecinos siempre nos apoyaron. Y eso fue clave. Estefanía, gracias y felicitaciones. Bueno, no, gracias a ustedes por ponerse en contacto con nosotros y esperamos que esto se replique. Dale. Estuvimos charlando con Estefanía Barone, ella es integrante de la agrupación Simón Bolívar, que a su vez es parte de la corriente popular Juana Azurduy, tan solo una de las organizaciones, pero de las que más le han puesto, junto con el Movimiento Popular La Dignidad, al sostenimiento de esta movida. Es cierto, digamos, en general los vecinos comunes, los vecinos que no están organizados, se pueden acercar, pueden ser solidarios, pero no son los que sostienen estas luchas. Estas luchas las sostienen las organizaciones a las que tantas veces criticamos y tantas veces no nos gustan sus modos. La realidad es que son esas mismas organizaciones, muchas veces sociales y políticas, las que sostienen este tipo de luchas. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, ahora sí vamos a poder festejar. Llegó para charlar con nosotros, para ser parte del programa, Euge. No, no puedo ser parte del programa, TVL. Faltan 10 minutos, estoy llegando tarde, solamente vine a visitar. ¿Qué tal, señores oyentes? María Eugenia Otero los saluda. Felices 600 programas. Felices 600 programas, TVL. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy haciendo bien. Haciendo malabares por la vida. Haciendo malabares por la vida y un poco sigo con esta cosa en la garganta que me ha cambiado la voz, pero todo normal. Todo ¿Es normal. Cierto que se viene un ciclo de verano que estará conducido por Catriel Fernández en esta radio. Eso comentan, no lo he visto a Catriel últimamente, pero parece que sí, que se viene un programa de poesía. ¿Qué de sabes? Arte. ¿Qué te comentó? Me comentó que era un programa de poesía, de arte, charlas con muchos artistas que están en estos momentos dando vueltas. Poesía, muchos escritores. Se graba los jueves en un centro cultural ahí por la zona de Boedo. Uh-huh. Así que eso es lo que tengo, la información que tengo por ahora. Bien, bueno, te agradecemos, ¿eh? Así que... No, por favor, te veré. Gracias, Euge, por participar de tu programa, en realidad. Sí, no, ya 600 programas, no necesito no agradecerme a faltar, nada, te veré. No, no ibas a faltar hoy justamente, ¿no? No, ¿cómo me voy a perder? ¿Cómo me voy a perder en la emisión número 600? ¿Hay algo más importante que este programa de radio para vos? No, absolutamente nada. Está muy bien. Espera que me enoje y vuelvo. Che, el día de ayer comenzó el juicio que va a intentar dilucidar cómo fue asesinado Cristian Ferreira. Si no recordás el caso, te contamos. Cristian era integrante del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y en una de esas peleas por la tenencia de la tierra con los empresarios ojeros, fue asesinado. Con mucho esfuerzo se llegó a que se realice este juicio. Vos imaginate, uh-huh, que no es el primer campesino que muere en estas circunstancias. Sin embargo, sí es, creo, en todo caso lo veremos ahora, el primer juicio que se alcanza para intentar establecer qué sucedió. Digo, con el empresario, en este caso Juan Antonio Sicioli, un empresario sojero, sentado en el banquillo de los acusados, junto a Francisco Javier Juárez, que es el que está acusado de haber disparado. Así que vamos a recibir una vez más, yo no me puedo despegar de la cabeza y de los oídos, esa misma noche del asesinato de Cristian, estuvimos charlando con Diolinda Carrizo, integrante, una de las referentes del MOCASE, con quien vamos a hablar ahora nuevamente. Diego, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia, aquí Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Vamos a hablar de lo mismo que aquella vez que yo estaba recordando, que resuena todavía por ahí en mis oídos, pero desde otro lugar, ¿no? Está muy bueno haber llegado a este juicio y no fue fácil. No ha sido fácil y lamentablemente tenemos una cuestión técnica jurídica bastante floja, que no, por no haberse contestado una formalidad técnica a tiempo, no podemos alegar. Pero más allá de eso, no podemos alegar que nos hubiese gustado al menos estar alegando, porque es la palabra del movimiento, claro, la palabra de cual contextualizará todo lo que venía pasando, pero hoy lo que han sido los testimonios de la Beatriz, la que era compañera de Cristian, del Sergio Ferreira, cual está representando el abogado del movimiento, han estado pero muy bien, impecables en testimonios, lujos, detalles de lo que ha pasado ese día y lo que venía pasando antes. La verdad que la madre de Cristian, que esta mañana también ha declarado, también lo ha hecho muy tranquila. Uno de los temores que ella tenía era de ponerse mal, pero el valor que han tenido para hacer testificar delante del tribunal y responderle a los abogados de los empresarios y del asesino han estado muy bien, y eso es un paso muy, muy importante de lo que tocaba tenerlo. Uh-huh. Digamos, nosotros decimos, bueno, más allá de que podamos o no pedir sentencia o de que estemos ahí, es un logro al haber llegado aquí de nuevo a Monte Quemado, porque aquí se va a realizar todo el juicio, es volver a decir en las calles del pueblo de Monte Quemado que el 26 de noviembre, cuando pedíamos la detención, el desarme del grupo armado en ese momento por el asesinato de Cristian, hoy venimos de nuevo a decir, bueno, que la justicia sea justa, que este camino, casi 3 años de espera de este juicio, es eso, por la unidad, la organización y el estar insistiendo y el estar pidiendo lo que queremos, el pueblo campesino, justicia, ¿no? Uh-huh. Para quien pueda no recordar cómo murió Cristian, ¿nos haces una breve, un breve relato de en qué circunstancias fue asesinado? En el departamento Popo Alberdi se vienen los últimos prácticamente, no sé, 5 años para atrás, con una fuerte conflictividad por la tenencia de la tierra. Hemos tenido, bueno, compañeros detenidos, compañeros que han sido pues golpeados por, no solo por policías, sino también por gente o grupo armado, contratados por empresarios en alguna oportunidad, por Conexa, Madera Dura, luego por un empresario Duque. Este empresario tucumano es el que ha empezado a tener el fuerte conflicto por la tenencia de los territorios de las comunidades donde también era el Cristian Ferreira. San Antonio, Campo de Mayo, Bermejo, Malvinas, son algunos de los parajes donde hay más de 50 familias que han estado con este conflicto. Uh-huh. Y Cristian Ferreira, ¿no?, o la familia de las comunidades, cuando aparece Sisiole como el comprador de las tierras que tenía Luque, bueno, siguen la postura de no negociar con los derechos de la posesión de la tierra. Esos derechos no han sido escuchados por la justicia, a pesar de que ha venido un comité de crisis a verificar los grupos armados que se han denunciado, a verificar la policía que estaba haciendo de adicional, y no se ha actuado, ni juzgado de Monte Quemado en ese momento, Sarria Fringe, ni juzgado de Santiago del Estero, en la capital. Y se ha llegado a las situaciones advertidos de que podía pasar la muerte de Cristian o de cualquier otro compañero por la presencia de grupos armados que comandaba Javier Juárez. El 16 de noviembre a la tarde, Javier Juárez se apersona en la casa de Darío Godoy a convocar a, lo llama Cristian, sale Cristian y el Darío, y en cuanto sale le hace el tiro diciéndole: ¿vos qué te crees que no me vas a dejar sacar los postes, no me vas a dejar trabajar la gente en ese lugar que es de Sisiole? Y bueno, ahí lo compran, de hecho no es de Sisiole, es nuestro, por eso lo sacamos. Uh-huh. Y ahí pum, revienta el tiro así de una otra palabra más, y lo muere a Cristian desangrado en el patio de la casa de Darío Godoy. Llega a Monte Quemado ya muerto. Darío también resultó herido, ¿no? Ha resultado herido y es uno de los querellantes en esta causa, el compañero Darío Godoy. Y está junto con la Beatriz, representado también por otro abogado, digamos, y están aquí firme. Hoy han hecho una buena declaración los dos sobre la del caso. Teníamos la verdad un poco de que pudieran haber sido pues manipulados. Todo este tiempo hemos vivido un poco amenazado de esa cuestión, porque ellos manifestaban, ¿no?, de que ellos, los Javier Juárez y su entorno, manifestaban, bueno, que ya tienen perdido el juicio. Bueno, eso lo íbamos a ver y lo vamos a terminar de ver al final del mismo, que nos han dicho que iba a ser 1 de diciembre, pero se han ido adelantando algunos testimonios y que probablemente se adelante, ¿no? Deolinda, estamos charlando con Deolinda Carrizo, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina. Cuando uno piensa en casos como el de Cristian, piensa también en todos los otros casos que no terminan con un asesinato, pero que implican amenazas e intentos de desalojos. ¿Hay en el último tiempo un incremento de la presión contra el Mocase? Y sí, mira, porque después de 10 meses del asesinato del Cristian, asesinan a Miguel Galván el 10 de octubre de 2012, y también una situación muy similar. Denuncia de por medio y cero actuación de la justicia. Después, cuando asesinan a Miguel, pasan la pelota a jurisdicción provincial de Santiago con la de Salta. Total que el asesino de Miguel está preso, el Rizo Patrón, pero los autores intelectuales no lo están, y aparentemente el próximo año podríamos estar realizando ese juicio. Hasta ahora no se sabe, pero otros casos como el 12 de septiembre la amenaza de Argibay, un empresario prácticamente que se dedica a vivir en la época del feudalismo, porque junto con Cura, un empresario que pagan los trabajos de la gente con vales para que vayan a cambiar en su mercado, en el propio almacén de ellos, ante las cámaras de la gente de la Secretaría de la Dirección de Bosque, que iba a verificar la tala ilegal de más de 5.000 metros de leña, él vaticina de que iba a hacer esto hasta diciembre, se terminaba todo, que tenían las armas para matar a los del Mocase, que estaban armados ellos para matarnos. Y este hombre, bueno, ha sido detenido 2 días por la justicia provincial, lo han soltado porque era una causa escarcelable, pero el día de ayer ha salido una información de que lo citaban en juzgado federal. Nosotros hemos presentado en el juzgado federal que se averigüe y se investiguen estos dichos del hombre. Y lo han citado ayer y esperemos que bueno, se intervenga y se tome, porque estos son gente que han vivido y piensan que van a seguir con la impunidad aquí, porque compran la justicia, los jueces muchas veces lo han hecho, han dejado de lado las denuncias de los campesinos y han obrado en favor de ellos. Y después otro, como parte de ese incremento de esa violencia contra las comunidades campesinas, es la empresa Manaos de Orlando Canido, que dice que ha comprado también títulos de Morel Bullet, un empresario que en el 2003 viene queriendo hacer, entrar en el campo comunitario del lote 5, y ahora aparece Manaos diciendo que es el dueño de esos campos por haberle comprado a este empresario. Y el Manaos está en otros parajes, en el paraje Bajo Hondo, que es una comunidad indígena, en el paraje San José, que en el departamento Pellegrini, y también en Palma Sola, que es una comunidad, una organización que hace parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena. O sea, estamos hablando de un tipo de empresas que se viene como potencializando en la zona con la marca de gaseosa Manao, ¿no? Sí, sí. Por último, ustedes hace un tiempo, creo que hace un par de años, se han integrado como Mocase al movimiento Evita. ¿Eso les ha ayudado a resolver mejor o a afrontar mejor este tipo de situaciones? ¿Les ha aportado algo? Y en todo caso, a ver, sé que no es una pregunta fácil de responder en el poco tiempo que tenemos, pero ¿por qué se han integrado al movimiento? Y nosotros venimos, una de las banderas de la organización, de la reforma agraria integral, de la soberanía popular, soberanía alimentaria, es ir construyendo esa reforma agraria popular, la reforma agraria integral y popular. No solo hablamos de la redistribución de las tierras, sino hablamos de la repoblación de las tierras, que algunas veces han ido expulsado muchas familias para que algunos pocos se vayan quedando con las mismas. Y ese pueblo se ha ido concentrando en grandes ciudades. El movimiento Evita representa un movimiento de masa, un movimiento los cuales también tiene necesidades con las cuales nos hemos ido encontrando, que trabajamos en nuestros distintos territorios, pero que la vamos a tener que ir fortaleciendo de forma colectiva. Y una de esas es ir viendo cómo hacemos la vuelta al campo. La vuelta al campo con quienes quieran ir volviendo. Nosotros hemos tenido y tenemos experiencia de organizaciones de barrios urbanos que hacen parte del MNCI, que venimos poco a poco haciendo las quedantías. Haciendo la quedantía en comunidades que tenemos y habilitamos ranchos para que vayan quedándose poco a poco, haciéndose de la producción, pero con un esfuerzo propio de la misma organización. Y esto significa, y tal vez estemos soñando, y está re lindo el sueño, porque lo que yo puedo decir, porque vivir esto a esta altura del tiempo, de poder ir como concretando cuestiones que veníamos asentándolas en nuestras asambleas, en nuestros congresos, y que se vaya construyendo así poco a poco, realmente es un logro desde abajo, ¿no? Y en este tipo ahí queríamos ir construyendo, y en este juicio que estaba público, que estaba, veníamos anunciándolo, que han estado pues llevando, bueno, nuestros compañeros en las distintas instancias donde participamos, aquí se han hecho presente entre varios otros organismos de derechos humanos, el Movimiento Evita, que aquí tiene un colectivo de compañeros de Jujuy, de Tucumán, de Buenos Aires, acompañando, y están aquí presentes, digamos, y eso también lo están haciendo a través de, bueno, de los mecanismos, recursos, herramientas de difusión también apoyando, ¿no? Deo, gracias. Ojalá termine bien el juicio, es decir, con los acusados condenados por el crimen, el caso del autor material, y el empresario Sojero como partícipe secundario. Sería un gran avance en la lucha que desde hace tantos años ustedes vienen llevando adelante. Un gran abrazo para vos y para todos los compañeros del MOCASE ayer. Muchas gracias. Nosotros vamos a tratar de ir. Aquí está, la verdad que se floja el internet como para estar actualizando inmediatamente las cosas, pero cuando la vamos haciendo en un diario de juicio, que queremos ir manteniéndola en la página del MNCI y en el IEIEP.com.ar, que es un colectivo diverso de compañeros que estamos alimentando ahí también. Que está Mario Santucho laburando ahí con eso. Está, sí, los colectivos de la revista Crisis, compañeros de Rosario, compañeros de Buenos Aires, de Varela, están también, sí. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Muchos de nosotros, yo hacía la referencia a Mario Santucho, muchos de nosotros conocimos las experiencias como la del MOCASE a través de el colectivo Situaciones, que era un grupo de gente que viajaba a conocer estas experiencias en el año 2000-2001 y las plasmaba en pequeños libritos que tenían un gran recorrido de mano en mano. Bueno, Mario está ahora, además de ser el director de la revista Crisis, está laburando ahí en el Instituto de Investigación y Experimentación Política, que están haciendo una cobertura especial de este juicio que se da allí. Fue raro verlo a Ángel Estrapazón, uno de los principales referentes del MOCASE, en el acto de Ferro, hablando antes de la presentación de la candidatura de Jorge Tayana. Pero la verdad es que, más allá de la valoración que uno pueda tener o no de esa táctica política que se están dando desde el MOCASE, el laburo que han hecho y que han sostenido durante todos estos años en el feudo de los Juárez y en el post-juarismo, que se puede vestir de radicalismo zamorista, pero que en estas cosas tiene también claramente una posición tomada, por lo que vemos, ¿no? Si no, no ocurrirían estas muertes y estos intentos de desalojo y estas amenazas. Tiene un laburo que vale la pena recorrer, respetar y valorar, digamos, en esta disidencia que no deja de, digo, desde nuestro punto de vista, no los coloca en la vereda de enfrente, ni mucho menos, ni nada que se le parezca. Bueno, Euge, ¿nos vamos? Nos vamos, devotos del sistema decimal, felices de 600. Felices 600, gracias. Gracias, Braulio. No sé si no debería festejar. ¿Cuánto llevará este muchacho con nosotros? No, este muchacho es un principiante. ¿100 debe llevar? No llega. No, no llega. No llega, no siempre nada, ni un pedo. No. Bueno. Un principiante. Listo. Ni felicidades entonces, o un fe, digamos, que le debe corresponder en su parte lo que le toca ahora. Nos estamos viendo la semana que viene para seguir haciendo la retaguardia, el 601, quizás con la Euge original. ¿Qué pasa, Euge? ¿Siempre te quedas con algo para decir? No, dijiste 601, me suena feo 601, sí. Por Gerardo, no sé. Es verdad. Vamos a hacer un programa con un batallón de noticias que les va a demostrar nuestra inteligencia. Muy fino. Estuvo bien, muy bien. Eso estuvo bien. Muy bien. Es un buen cierre.